¿qué tal? Estamos a Arratsaldeon. Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 8 de febrero. Bueno, hoy estamos en directo. Y en un ratito tendremos por aquí grupo invitado en esta nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Estarán por aquí Stupid Fucking People. Aprovechando que les tenemos en directo esta tarde-noche en Chiverri, Taberna de Urduliz, a partir de las 8 de la tarde, bien acompañados de Kinky Boys. Es un planazo para esta tarde de sábado. Fría, pero que seguramente dentro del Chiverri va a estar de lo más calentita. Será dentro un ratito cuando estemos con el cuarteto, con Stupid Fucking People, y mientras tanto pues vamos a ir presentando alguna cosilla, hablar de algún concierto que se nos viene. Y nada, pues arrancamos con John Dealer and the Coconuts, que bueno, pues tendrán su nuevo disco en la calle hacia el mes de marzo. Ya pues hay una preventa y hay algunas canciones de avance de lo que va a ser ese disco, que se va a titular It's Home, para esta fantástica banda, este cuarteto de Legazpi de Guipúzcoa, John Dealer and the Coconuts. Bueno, pues vamos a escuchar un par de canciones, que son White Gloves y luego sonará Cold Shock. Va a ser un disco cortito, bueno, un disco de 7 canciones. Que además, bueno, rescatan los dos temas que ya publicaron en formato single, que ha sido lo último que han digamos, editado en forma física y tal. Ese single de 2 canciones también irán en la cara B de este 12 pulgadas, y en la cara A, pues 4 canciones nuevas, ¿no? Pues nada, arrancamos con John Dealer and the Coconuts. Los decía, esto se titula White Gloves. Good for you. repasote John Dillon and the Coconuts, sonando aquí en Asesino del Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, me vais a perdonar que me del comentario que voy a hacer, que me río yo del nuevo disco de los Helicopters. Que bueno, que es un poco medio en serio, medio en broma, lo digo, el disco de los Helicopters lo he podido escuchar nada un par de veces. Tengo que escucharlo un poquito más, lógicamente. Pero lo que quiero decir es que John Dillon pueden ser perfectamente, aparte de unos alumnos aventajados, yo diría que ya le plantan cara a yo qué sé. Igual es mucho decir, ¿no? A los maestros. No sé, el tema que acaba de sonar, ese White Gloves, me parece una pasada. Y ahora vamos a escuchar Cool Shock. Ahí están sonando John Dillon and the Coconuts. Para marzo estará en la calle este It's On, su nuevo disco, ya celebrando 10 años de andadura este cuarteto guipuzcoano. Y bueno, pues tienen unas cuantas fechas ya atadas para presentar este nuevo trabajo. Las tengo por aquí, a ver si las... Bueno, pues van a empezar en Zaragoza el 15 de marzo, el 22 de marzo estarán en casa, en Legazpi. El 28 de marzo se van a Madrid, estarán en Bilbao al día siguiente, el 29 de marzo, en Nave 9, sitio caliente, que yo creo que se va a petar para verles. Ya entrando en el mes de abril, el 11 de abril estarán en Nunchaku, en Bermeo, al día siguiente, 12 de abril, en la Sala Estéreo de Logroño, luego ya en mayo están en Donosti, en la Sala Babilón el 16 de mayo, siguiendo en tierras cercanas, en tierras Benavente, esto es Zamora, ¿no? Benavente, Zamora, el 17 de mayo. Y bueno, tienen algo más por ahí, que supongo que se irán añadiendo fechas para ver en directo a John Dealer y a The Coconuts presentando este It's On, el nuevo disco que lo va a editar el sello Ghost Highway Recordings. Vale, pues dejamos de momento este asunto y os voy a poner algo de una banda, que estos días estoy escuchando bastante y que me han enganchado pues con mucho gusto, la verdad. Se llaman Periferia. Ya me sonaba el nombre porque ya, bueno, pues un grupo que ya tiene un disco anterior, que creo que sacaron hace un par de años así, un primer disco largo. Es un grupo bastante jovencillos, ¿no? Y vienen desde Cataluña, concretamente desde la Roca del Vallès, que además es un sitio con una tradición de música, de punk, de hardcore, de rock, allí en Cataluña, ¿no? De hecho, cuando estuvieron aquí Zombie Pujol, pues creo que también estuvimos hablando un poco de eso, de porque ellos venían también de por allí, de la Roca y tal, y de un poco de esa escena tan rica que ha habido siempre, ¿no? Bueno, pues estos chavales Periferia están ahora presentando su segundo disco. Un disco que se titula Rincones de Nadie, con 11, creo que son 11 temas los que trae. Y la verdad es que a mí, ya os digo que me parece un grupo que tiene algo bastante especial. Y que tienen muy buenas canciones, muy buenas letras. Y tengo muchas ganas de verles en directo también, que creo que es realmente donde ya ahí es la definitiva, ¿no? Vamos a escuchar, para empezar, vamos a escuchar esta canción que se titula, a ver, es que tenía por aquí, había apuntado dos o tres canciones y vamos a ir con mi alternativa. No, vamos a ir con Parar el Tiempo. Parar el Tiempo, Periferia. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Me has visto llorar, a la rosa le quitaste las espinas. Sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta. Puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón. Tú me diste un punto de partida y en el camino abandoné a tanto dolor. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacaste de mí solo lo bueno. Cruzamos las miradas antes de disparar y el cielo se vistió de luces, nos vi parar el tiempo. Ahora si estic amb tu vas aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenent de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores a ser mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mentre ballo em dones fent la mà. No em tremo la veu, apretaré els meus punts. I no crema. Abriste la puerta y pude cazar la libertad Bueno, estamos escuchando a Periferia, esta banda catalana, este cuarteto que presenta este segundo álbum, Rincones de Nadie. Hace 2 años salió su primer disco, como os decía, y la verdad es que a mí había pasado desapercibido porque al final hay tantas bandas que no... Es complicado, ¿no? Estar pendiente de todo. Igual hay cosas que en principio o a priori no te van a llamar tanto la atención, y resulta que escuchando estos días este disco he dicho, joder, esta banda mola mucho. Tienen mucho sentiment, también, desde luego. Y bueno, ahí también hacen ese guiño a su lengua natal, el catalán, en esta canción, con algunas estrofas en catalán. Y curiosamente también hay un tema que se titula Una luz, lo vamos a escuchar, donde en este caso el guiño es Euskaldun, porque hay una colaboración de una banda que tampoco precisamente les he descubierto a raíz de esta colaboración en este tema de Periferia, Etxekalte, que por lo que he podido averiguar, pues es un grupo de Bermeo, que a mí no me sonaba de nada tampoco, y aquí pues hay una colaboración también con un trocito en euskera. Me imagino que de algún componente o del vocalista de esta banda Etxekalte. Ya me informaré mejor, porque la verdad es que no he tenido tampoco demasiado tiempo para ello. Lo que digo, Una luz se titula la canción. Me parece también un buen tema, muy buen disco, que son 12 temas, había dicho 11, creo que son 12. Una luz, siguen siendo Periferia. Rincones de Nadie se titula este segundo álbum. Bueno, pues estamos presentando este segundo disco de Periferia, Rincones de Nadie, esta banda catalana. El disco lo edita el sello Casbah Music, que últimamente está súper activo. Y, por supuesto, edición muy chula en vinilo también, el disco. Y vamos a escuchar una tercera canción, la que se titula Desapareciendo. Y seguimos. La verdad es que también uno de los puntos fuertes, yo creo que es la voz de su vocalista, de Berta, que se llama la chica. Y bueno, en general yo creo que todo está muy, muy bien armado, ¿no? Las canciones y sobre todo el tema de las letras, también os decía que hay cositas ahí de esas que te tocan la fibra, ¿no? Desapareciendo. Periferia. Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. Sería una pesadilla, un sueño, quiero continuar, cruzar para luego volver. Escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino, romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro y voy desapareciendo. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Me veo solo en los ataques que me devuelven reflejo. Desapareciendo. Sentirme bien en una droga. A veces hasta se queda pequeño el cielo. Pero al día siguiente siento que no puedo más. Me siento más vacía cuando miro dentro. Valoro el peso de vivir y dejar de existir. Sigo adelante porque a ratos me doy miedo. Me reafirmo en que las cosas también salen bien. Para cuando tengo que empezar de cero. Y les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Y voy desapareciendo. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Bueno, pues ahí Periferia. Bueno, lo dejamos de momento ahí, iremos escuchando alguna canción más de este segundo trabajo de esta banda catalana. Y vamos a ir ahora con, bueno, pues con una banda que nos va, vamos, que nos va a visitar, que ya es dentro de nada, el próximo jueves de esta semana que entra, el que es día 13, creo que es, 13 de febrero. Eso es. Bueno, pues van a estar en Portugalete, en la Sala Groove, una banda que se llaman The Spitters, que bueno, son franceses de, creo que de Toulouse. Es un cuarteto y tienen ya como cuatro discos publicados. El último data del 2000, pues según aparece aquí en su página banca, en 2022. Y nada, pues que van a hacer algunos conciertos y tal por el estado, y van a estar en Porto, en la Sala Groove, que es sitio más bueno para cualquier banda tocar ahí, el jueves. Y estarán con una banda local, que son La Mezquindad, un grupo, bueno, formado por viejos conocidos del rock, sobre todo de Portugalete, de la margen izquierda y tal, y bueno, que también nos hace ilusión que sigan subidos al carro del rock and roll y haciendo cositas, y será el grupo un poquito que acompañará a The Spitters, a esta banda francesa, el próximo jueves en la Sala Groove de Portugalete. Os voy a dejar con alguna que otra canción de ese último disco titulado Kitty Brain de The Spitters, y ahí están sonando, a ver qué os parecen. Hay que ir a ver este concierto, si podéis. You can't. vale, bueno, pues ahí hemos dejado sonar hasta cuatro canciones de este, de esta banda, de Spitters, que van a estar tocando este jueves en Porto, en la Sala Groove. Ya os digo, tienen conciertos. Lo tenía por aquí, van a hacer unos cuantos, ¿eh? Lo bueno es eso, que por una vez que tenemos la ocasión de tener cerca a una banda, pues así, pues está guay, ¿no? Si cuadra bien, estarán en Barcelona, Madrid, en Portugalete el jueves, luego se van a Daimiel, ¿esto dónde es? Cox en Alicante, por ahí, Zaragoza. Y nada, pues esas canciones que hemos escuchado son de su, de lo que parece ser que es su último trabajo, ese Kitty Brain. Ya veis que son un grupito enérgico, con melodía y bueno, que mezclan un poquillo, pues eso, el punk, el punk rock, con algo, con rollo más popero, un poco también siempre, pero con esa suciedad, ¿no? Así que The Spitters, el jueves, con la mezquindad, el concierto, como siempre en la Sala Groove, suelen empezar bastante prontito y sobre todo siendo entre semana. Así que para las 7 y media abrirán puertas, igual para las 8, un poquito, quizás un poquito más, empezará el grupo invitado y luego estos franceses de Spitters. Vale, pues lo dejamos ahí y vamos ya directamente con el grupo invitado de hoy, que son Stupid Fucking People. ¡Qué liada, tío! En un momento. Stupid Fucking People. Que van a estar en el Chiverri dentro de un ratito, junto a Kinky Boys. Y nada, pues vamos a estar charlando en breves con Fossi y con Ander. El resto de la banda está de camino, ¿no? Cargando, trabajando. Eso es. Que bueno, veníamos diciendo que, joder, que fíjate que tenéis ya dos discos editados. Sí. De hecho, el segundo... Hace un rato ya. Hace ya tiempo, sí, ¿no? Sí. Y fíjate que habíamos intentado en más de una ocasión, creo yo, que pasarais por aquí tal, pero bueno, no había cuadrado. Pues hoy ha sido el día. Además, joder, que va a estar muy guay, ¿no? El poder tocar en el Chiverri. Joder, de puta madre. Otra cosa que también llevábamos tiempo detrás y que teníamos muchas ganas. O sea, que hoy se ha juntado todo lo que nos apetecía desde hace tiempo, tío. Así que bienvenidos, sí. Fossi. Yeah. ¿Cómo decís? El mamado líder. Fossi, no sé por qué dicen eso. Sí. Apenas bebo. The Stupid Fucking People. Que se encarga de guitarra y voz. Voz eso principal, es, digamos, ¿no? Sí, eso es. Vale, y luego está Ander, el otro guitarrista. Guitarra y bueno, intento los coros. Eso es. Como buenamente puedo. Y nos faltaría al bajo Fumai. Eso es, Fumai también de eso Señor es. No, otro clásico. Y Fabio a la batería. Iba a decir Fabián. Fabio que tocó en aquellos escombro míticos de los 80. Joder. Sí, joder, eso es. Escombro grande, también de Buenavista, de la escuela de Buenavista. Sí, sí, sí, de los primeros de Buenavista, yo creo, si no me equivoco. Sois veteranillos todos, ¿no? Más o menos. Un poco. Igual Ander, tú eres el más... A ver, bueno, tampoco he hecho muchas cosas, siempre he estado tocando, pero bueno, tampoco... Y de edad, me refiero también de... Pues yo, ¿o estáis todos en...? De edad yo soy el más joven. Ahí lo dejo. Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? ¿No parezco o qué? No sé. No sé por qué me hacía la idea de que igual... No sé. No. Está el siguiente, yo creo que es Ander, ¿no? Sí, el yo voy... Siguiente que yo está, voy me cae el medio siglo. Está casi en 30 años ya, sí. El chaval. Joder, vale. Bueno, el caso es eso, que sois ya peña, bueno, pues con un recorrido y con una experiencia... dilatada. Pues, dilatada. Pero bueno, está claro, como digo siempre, que los que con estas edades seguís ahí es porque realmente sí. Lo lleváis dentro, ¿no? Sí, sí. Está claro que por dinero hace tiempo que no es. Ni por fama, ni por fama. Es una necesidad, digamos, vital, ¿no? Sí. Es como, total. ¿Sabes cuando algo es chungo pero te mola? ¿Sabes? Que no te hace bien ni por la parte de dinero ni por la parte sana, pero te mola, ¿sabes? Sí. Cuando lo llevas dentro, buah, es que no me imagino sin la música, sin tocar. O sea, no me lo imagino, no podría vivir. Habéis tenido, hemos empezado a hablar así un poco a la brava, sí. Pero como esto va así, sí, somos tú, así, Fossi, ya ¿y tú sabes también? Que esto va así, porque luego ya ponemos algo enseguida. Iba a decir, en algún momento habéis estado, se me ocurre preguntaros ahora, ¿algún periodo más o menos largo sin tocar o sin estar en alguna banda o sin...? Yo, el primer concierto que di en mi vida con mi primera banda fue en el año 95, con Caña Vicaña. y solo he parado un año de mi vida, que fue el año que me fui a vivir a Barcelona, y me fui en el 2000, pero yo creo que en el 2001 empezamos con Cancerberos ya, o sea que eso es lo máximo que he estado sin tocar un añito, quitando los meses de la pandemia, todo esto, claro, pero yo creo que sí, llevo 30 putos años dando caña. Eso es. Pim pam, acabo de delatar mi edad, ¿no? Empecé súper joven. Qué bueno. Niño prodigio. Que además, se quedó en niño. Has hablado de de tu periplo por Barcelona, que también estuviste con Las Furias, ¿no? Con Las Furias, con La Trapera, con Cancerberos, sí, Chaqueteros, sí. Que era un grupo ahí que teníamos también así muy divertido de versiones. Sí, sí. Que aburrirte allí no te has aburrido. Nada. Vale, no, todo lo contrario. No. Sí, le he pasado muy bien, Javi. Que muy además, hablando de ahora que es, ha salido lo de Las Furias, estuvo Olatz con Stupid Fucking. Sí, sí, Olatz empezó en Stupid y luego, bueno, pues por... Grabó el primer disco. Eso es, grabó el primer disco, hicimos algunos conciertos y tal, pero bueno, pues su vida, entre que es madre, ya tiene Las Furias y tal, pues no le daba para una segunda banda, para comprometerse mucho como para estar tocando un poco habitualmente. Y entonces apareció Ander, que como no tengo amigos, pues era una forma de relacionarme, y bueno. Y resulta que tocaba la guitarra, además. Encima. Claro, porque tú, la banda la has montado, empezaste tú con, sí, con Fumai, con Unai. A ver, la banda se me ocurrió en la pandemia. Surgió todo ahí, como tenía mucho tiempo para estar en casa, grabé mogollón de canciones. De repente dije, hostia, me apetece hacer una banda, me apetece cantar, me apetece algo mío, me apetece tocar lo que me apetezca a mí. Así, un poco en plan egoísta. Entonces pensé en Olatz porque tenía ganas de volver a hacer una banda con Olatz, porque tengo un muy buen rollo con ella y es una fiera del escenario que te cagas. Es un cielo. Y le apeteció. Fumai, evidentemente, o sea... No me lo puedo quitar de encima, Fumai, es lo que hay. Y en un principio empezó también a la batería Jimmy fue primer batería de La Perrera. Cuidado. Cuidado, eso es. Entonces empezamos los cuatro, bueno, les gustó tal, les gustó el nombre, bueno, les gustó la movida de que iba. Grabamos entre los cuatro en dos tandas diferentes el primer disco, todo en casa de, bueno, en casa, donde Mikel Biffs, ahí en su estudio, de puta madre, encantaos. Nos lo editó Family Spree, también a ciegas, sin haberlo escuchado, cosa que... Sí, la verdad es que aquello me sorprendió. Tony, muchas gracias. Me sorprendió un poco también porque... Sí, a mí. Porque igual la onda del sello igual es más, ¿no?, de otro rollo, sí, ¿no? Sí, yo también... Bueno, el tío Tony pues era bastante fan de Señor No y dijo, si hay dos de Señor No en la banda, compro. Y de puta madre, la verdad, y menos mal. Entonces, bueno, pues hicimos... con Jimmy hicimos solo un concierto. Luego ya por movidas así lo dejó y tal. Y entonces empezó Fabio. Que Fabio, su primer concierto, solo ensayamos una vez con él. El mismo día del concierto, a las 7 de la tarde, en el local de las Moonshakers. Casi en la prueba de sonido. Porque tocamos a las 9, ¿sabes? Y ole, porque sí, bastante grande, hizo el concierto. ¿Dónde fue eso? En Deusto, el bar este. En el Crazy Horse, estuve yo. En, ¿no?, el Crazy Horse. Sí, creo, sí, que estuve yo. Seguramente, sí, sí, era, sí, un festival de Family Spree de dos días, sí, y tal, sí, como viendo grupos. Pero no, o sea, lo de Moonshakers como que no me suena. No, Moonshakers no tocaban, pero ensayamos. Nos dejaron su local para sí, ensayar. Sí. ¿Podía ser Emerche? No. Tampoco. Emerche con vosotros ese día, no. No. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Es igual, ya lo voy borrando, investiga en Google. Te metes aquí en el cacharro este que todo lo sabe y ahí sale. Enseguida te dice todo. Pues yo creo que sí estuve en ese bolo. Puede ser, me suena. Que creo que pillé la camiseta, y la famosa camiseta de este. Pues sí, porque en Bilbao la verdad que no nos hemos prodigado mucho, o sea que hemos estado 9-9 dos veces solo. Sí. Y a Fabio, que solo venía a hacernos un favor, le entró el gusanillo, le moló mogollón la movida y se ha quedado con nosotros. Ajá. Y luego al cabo de un tiempo, pues Olatz ya no podía seguir, no nos iba a dejar tirados y tal, pero bueno, encontramos a Ander, que ya nos conocíamos hace tiempo, y yo, sinceramente, no sabía que tocaba la guitarra, y es un puto fiera que te cagas, porque toca que flipas, o sea, es el que mejor toca de la banda, las cosas como son. Eso es fácil. Eso es fácil. O sea, ¿le conocías pero de vista o de...? Sí, de estar en conciertos de señor. De la, no, de la farándula, de la farándula. De la farándula, eso es, efectivamente. Eso es. Sí, de estar en el ambiente. Estaban pues Lola Flores, La Pantoja y Ander por ahí, ¿sabes? Siempre. Claro. Que por, claro, pero es que Ander también ha estado, o de vez en cuando estás con The Wizards o estuve, has estado haciendo, sustituyendo a... Sí, estuve sustituyendo pues a Felipe y a... Y a Jorge, a los dos guitarras, pues conciertos que alguno de ellos no podía. Puntuales, pues, ¿no? Sí, puntuales. Sí estuve antes de la pandemia y hicieron gira por Alemania y estuve haciendo yo la guitarra de Fell, que no pudo ir, y nos recorrimos toda Alemania y he estado durante unos cuantos años pues apoyándoles para que el proyecto de los Wizards no se parase porque merecía la pena. Suena muy muy bien. Buen comodín. Sí, sí. Y Fell es amigo mío del instituto de toda vida. Tocamos en Fobia en su día, yo tocaba el bajo y él cantaba y... O sea, ¿tú eres originalmente de Bilbao? Claro, yo soy de Las Arenas. O sea, claro, no, porque es verdad que Fer es de hecho. Nací en Santutxu, pero bueno, de Las Arenas. Fíjate, y Fer de Horta, claro, y nos conocíamos, él iba a otro, en distintos institutos, pero en aquella época, pues eso, pues estábamos cuatro en el tema y te conoces. Sí, sí, sí. Andamos con los Nordes y con toda esta gente. Uf, claro. Me suenan esos nombres de los 90. Sí. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos más jóvenes. Eso. Tú, por suerte, pelazo, pero sí, vamos, que debe ser la envidia de... Sí, sí, los oyentes no lo ven, pero... Soy una especie de envidia-odio, ahí amor-odio total. Encima vivo en Cegama, en la Guipúzcoa profunda, y claro, está llena de gordos y calvos, entonces... Esto no lo oye nadie, no os preocupéis. Entre la melena y que peso 50 kilos... En verano en la piscina me odia todo. Este muchacho, ¿de dónde ha salido? Me parece sospechoso. Lo veo sospechoso, ¿eh? Sí. Ya le han preguntado si es peluca, ¿eh? Después de algún concierto. Verídico. O sea. Sí, doy fe. Bueno, pues eso que te llevas, claro que sí. Me cago en Riau. ¿Quién pudiera? Ya te digo. Y antes se te iba a preguntar a ti, Fossi, que bueno, que sí, que tú has cogido esto con ganas y tal, pero sí. Tú ya habías hecho tus cosas. Lo de Brigada Huesos también estuvo muy guay. Es verdad, ¿no? Tú eres una de las pocas personas que ha visto Brigada Huesos en directo. Sí. Además que el disco ese a mí me gusta bastante, está muy bien. A mí también, la verdad, pero bueno, ahí se quedó. Ese disco también que lo grabé yo todo. Batería, bajo, guitarras, voces, todo. Alguna colaboración de Jorge Reboredo, porque lo grabó él en todo, en su estudio. Y sí, yo es un disco que yo que sé, me salió ahí del alma y no sé si estoy orgulloso o no, pero tiene cositas que me molan, tío. Y luego eso, monté la banda, hicimos 4 o 5 bolos, uno que... Además creo que montaste tú aquel bolo, me parece, ¿no? Sí, me acuerdo que fue en el Sentinel, que tantas alegrías nos dio durante unos cuantos años. Sí. Y piso de arriba, y eso, tocabais Brigada Huesos y los Disolventes de Gasteiz. No puede me acuerdo ser, ya, tío, no me acuerdo. Que es una banda de Gasteiz que ahora, por cierto, no sé si lo he comentado aquí en el programa, pero creo que vuelven y han vuelto a grabar algo, o sea que se han reactivado. Pues igual era con ellos, sí, efectivamente. Es que igual hace 10 años o 12. Sí, por ahí hay algún vídeo en YouTube y tal, así que podéis ver ahí. Y estuvo muy guapo aquello también. Estuvo guay. Bueno, una aventurilla así, sin más, tampoco fue para largo. Bueno, sí es más para largo, este es más serio. Stupid Fucking People. Estoy orgulloso de con los que toco, pero que no me oigan, ¿vale? Repito que como no tengo amigos, pues voy con quien sea. No, muy a gusto. Encima ahora estamos en un momentazo, los directos nos salen muy potentes, tío, y estamos muy, muy on fire ahora mismo, tío. Eso yo creo que es lo principal, ¿no? Sí. Estar a gusto con la gente y a partir de ahí yo creo que ya va todo un poco más rodado. Tenemos un ambiente súper bonito, súper... Sí, es una gozada. Tenemos la convivencia es una gozada. Por Guipúzcoa tenemos unos cuantos fans ya que te tararean todas las canciones, te las cantan y eso ya es la hostia, o sea, eso ya... Como dinero vamos sobraos, pues ya eso es increíble. Pues a los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado, 8 de febrero, estáis a tiempo. El concierto esta noche, tarde-noche en el Chiverri, a partir de las 8. Sí que será bastante puntual, porque suele ser puntual. Y ahí estarán Stupid Fucking People y los Kinky Boys, casi nada. Que también supongo que os hará ilusión No sé si habéis coincidido con ellos. Bueno, tocando juntos no, pero bueno, nos conocemos de sobra bastante. Y ahora ya vamos a coincidir en un par de bolos, hoy y en otro más que va a haber más adelante. O sea que todo queda en casa, de puta madre. Ya sabéis, todavía estáis a tiempo de cambiar incluso vuestros planes. Claro que sí, hombre. Vamos a escuchar algo que hemos empezado aquí a hablar y hablar, como casi siempre, y nos olvidamos de escuchar este Rey de Idiota, segundo disco, el primero, que tiene como 3 años o así. Sí, por ahí. Yo creo que... aquí está fechado en el Bandcamp a finales del 21. Diciembre del 21, sí. Salió editado diciembre del 21, grabado pues en junio, julio. El mismo año. Que bueno, al principio un poco más era todo en inglés, ¿no? Sí, el primero es en inglés porque yo no me considero buen letrista. Tengo mucho respeto por los buenos letristas como el Pela, como Xavi Señor No, yo qué sé, el Drogas, o sea... Entonces, pues sí, es verdad, es buen letrista. Para mí escribir en castellano me da mucho respeto. Pero bueno, la gente pedía un poco en castellano, empezaban a salir frases y cosas en castellano y me lié la manta a escribir en castellano, el segundo disco. Y no me arrepiento. Creo que, por un lado, yo creo que está bien, ¿no? Porque al final, pues, yo qué sé. Soy muy crítico yo con mis letras, pero bueno. Pero eso está bien. Tampoco las trabajo mucho, pero soy muy crítico. Ha sido igual un reto, ¿no? Un pequeño reto de decir, venga, pues en castellano, porque aquí ya hay que decir, porque igual en inglés dice. En inglés todo queda guay. Y las cuatro cosas y tal, igual no. Y tiramillas. En Asian y queda de puta madre. Pero dilo en castellano, ¿sabes? Que terminan acción. A ver cómo. Fela. Es jodido. De aquí un saludo a todos los cantantes que cantan en castellano y letristas. Eso, joder. Que es verdad, que hostia. Sí. Decir cositas y que llegues a... Antes precisamente he estado presentando a un grupo, su segundo disco, que tiene unas letras muy, muy sentidas y muy guapas y con mucho fondo, ¿no? Que se llama un grupo, se llaman Periferia, son unos chavales de La Roca del Vallés. Hostia. Sí, jovencitos y tal. Y está guay el tema letras de esa banda. Y bueno, y musicalmente también me han gustado. Pero bueno, eso ya cada uno. Nada, venga, Aguacero es el primer tema de este disco. Tengo que decir que justo esa letra es de Ander. La única. Y por cierto, veo. Ah, no, que no juno bien. Pensaba que duraba menos de lo que dura la canción. Pensaba que era un 0 y no, y es un 3. Dura 3 minutos 54, no 54 segundos. No, un poco más larga, sí. Sí, Aguacero. ¿Por qué esta canción la primera? No sé si Ander tiene algo que decir. No era por la letra, era porque era una canción que tiene un buen principio, empieza cañera, quedó muy bien grabada y no sé. Luego sí nos dimos cuenta, a posteriori, que los dos miembros que entramos nuevos en el segundo disco, el tema empieza primero con mi guitarra y luego entra la batería de Fabio. Entonces quedó como inconscientemente, pero bueno, quedó una pequeña presentación de los dos nuevos miembros. Está. Bienvenidos. Quedó. No, parece un lo hicimos detalle. Adrede. Dilo, lo hicieron adrede. Yo no me enteré. El disco se titula Rey de Idiotas. Sí. Que esto sea un poco al hilo de, pues, del nombre del grupo, ¿no? Stupid Fucking People. ¿Por qué os pusisteis ese nombre? Si me estás hablando que has dicho lo de la pandemia y supongo que tiene mucho que ver, ¿no? Hombre, tú en la pandemia ponías un poco la tele porque no podías salir a la calle a ver, pero estaba lleno de puta gente estúpida por todos lados, de un lado y de otro, ojo, no me estoy posicionando en ningún lado, pero estábamos todos como borregos y como realmente como idiotas. Y Rey de Idiotas pues ya habla ya más concretamente de... Pues de ese tipo de gente que va muy de revolucionaria, anti todo y tal, en las redes y tal, y no sé qué, pero sin ver lo que de verdad está ocurriendo afuera y sin hacer nada por lo que ocurre fuera, ¿sabes? Que en las redes todos somos muy anti todo, y luego afuera te cagas. Eso, ¿sabes? Bueno, al fin y al cabo yo creo que eso ha pasado siempre. Lo que pasa sí, es que ahora está sí, amplificado sí. por eso, el tema que dices súper amplificado, ahora, efectivamente. De las redes, ¿no? Sí. Que igual antes eran los listos del bar, ¿no? Eso es. Sí, sí, no. El listo del bar ahora es el listo del Facebook. Es así. Claro, viendo el telediario en el bar. No sé qué. Ya. Han proporcionado un medio para el postureo muy... Increíble. Sí, increíble. Sí, muy bien hecho. Muy bien hecho. Y va un poco de eso. Pues... Eso, el Rey de Idiotas, que también, bueno, el primer disco lo titulasteis Los Idiotas Tienen el Poder. Sí, con la foto de... Portadas, la verdad, las dos portadas yo creo que tienen también mucho... Mucho. Están muy chulas y muy curiosas. La segunda portada, la verdad, que el diseño entero lo ha hecho Guillermo, de bajista de Los Chicos. Un artista. Un puto artista, sí, increíble, muy tío. Bueno, o sea, increíble. Muy bueno. Me pilló la idea la primera y la ha quedado... Pasote. Sí, sí. Encima, alejándose un poco de lo que es su estilo, sé que ha trabajado duro para llegar a eso y bueno, no podemos estar más contentos con el diseño. Es chulo ver la portada así ampliada y tal. Bueno, además, claro, en el vinilo también está muy guapo. Mucho detalle, y luego grabándolo con Aritz Arregui. Buah, pasote. En Usurbil fue una gozada. Aritz es un crack, creaba un ambiente súper bonito y consiguió sacarnos... Bien, es uno de los se puede decir que es productor, ¿no? Sí, de los que más ahora últimamente está bastante... Trabaja mano a mano con el Drogas cada dos por tres, sí, o sea, es... Sí, sí. Y es muy buena gente, sí. Es un hombre, ¡buah! Es una delicia. Sí, aparte de estar también tocando él ahora con Delirium Tremens, sí, y tal, sí, y cual, y vamos, que es una persona muy involucrada y muy metida en, sí, su, sí, en sí, esta sí, historia... Sí, sí. Con lo cual, super su aportación valiente. Siempre supongo que es muy... Sí, sí, sí. O sea, cualquier aportación suya a nivel producción ya, de pues, ¿por qué no hacéis esto y tal? Sí a todo, pero luego también él es muy respetuoso con lo que... No, pero lo que vosotros llegáis, lo que vosotros llegáis, ¿sabes? Luego a veces sí que te la cuela un poco. Lo que vosotros llegáis, pero ¿a qué mola más así? ¿Sabes? Y sí, le escuchábamos todo, sí, evidentemente. Tiene más tablas que ni sé grabando. Está bien eso que cuenta, eso que dices también, porque creo que es su obligación, en cierto modo. Hacerlo con respeto, pero intentar... Claro. Sugerir cosas que a ti igual en un momento dado no se te ocurren o no eres capaz de ver o de... Él sabe lo que funciona y yo personalmente a mí me dejo llevar mucho por la gente que sabe. Sí. Así de claro. Sí. Una pequeña anécdota en la grabación, grabando los solos de guitarra, hubo un día, pues tenía que afrontar un solo de un tema que no tenía nada trabajado ni perfilado y estaba un poco... Y cuando iba a abordar el solo, justo le llamó Enrique, el Drogas, que estaban preparando el directo de lo iban a hacer con... Sí, para grabar en Pamplona y tal. Y entonces, claro, se pusieron a hablar con el manos libres, y le dijo, bueno, oye Enrique, te dejo que estoy aquí, que tenemos que grabar un solo, y claro... El Drogas pidió, hostia, venga, dale caña, güey. Y fue como un subido de decir, hostias, cuidado. O sea, aquí, o sea, uno de los grandes de, ¿no?, del rock me está aquí animando y, sin más, una toma. La toma, me miró Aritz y me dice, uf, tienes que ser muy quisquilloso para variar esto, ¿eh? O sea, y se quedó tal cual. Ya, entró perfecta, me pegó un subido maravilloso. Sí, sí, sí. Gracias, Enrique, te lo agradezco. Fíjate, qué pena que no coincidiera, que igual se pasara por ahí. Buah, que me cumple un sueño ya. Igual se jode el solo, déjate. ¿Te animas a meter aquí un par de frasecillas o algo? Y otras dos, y otra, ¿sabes? A gusto. Qué puto grande. Sí. Bueno, pues venga, vamos a enchufar la primera canción, si os parece. Yo he dicho la primera, sí, pues porque... Perfecto. No sé. Perfecto. Tú mandas, Javi. Aguacero. Ahí están, stupid fucking people. We'll be right back. Bueno, pues ahí, sonando Aguacero, es lo que acaba de sonar, el tema que abre el segundo disco de Stupid Fucking People. Bueno, pues aquí seguimos charlando con Fossi y con Ander, pues de este disco. Y oye, que digo que no habéis escatimado medios, ¿no? Para... No, porque te digo, nos hemos dejado los ahorros. No, porque supongo que al final todo hay, a ver, todo tiene su... Del primer disco estamos muy contentos con Mikel, evidentemente. O sea, pero queríamos un pasito más a no arriba, ya, sino siempre hay que intentar, ¿no? Sí, pero es que no sé si decir arriba, porque Mikel ya me parece de puta madre, ¿sabes? Claro. Ya me parece una excelencia, sí, de la hostia. Entonces sí, queríamos probar con Aritz, que es otra forma de grabar. Sí, un sonido distinto. Sí, y queríamos probar con él también. Es coleguita de Fumay y tal, y bueno, pues al final sacamos días, pero bueno, que yo estaba currando, iba a las mañanas a grabar, Ander también currando a las noches. O sea, teníamos que sacar horas para ir grabando poco a poco. Sí. Llevar a todos los niños para el coro. Sí, porque hay una canción que tiene coro de niños, la de Sets, al final del todo. Ah, vale, sí. Sale un mogollón de niños cantando. Bueno, pues vienen todos de Cegama, de la escuela. Cegama. Sí, del coro de Cegama. Aquella época yo estaba pues haciendo unos arreglos para el coro de Cegama, que allí es una institución. Y me pidieron ayuda para, ¿cómo fue la frase? Ayúdame a sacar el coro de la iglesia. Y dije, me has ganado. Joder, pues de maravilla. Y entonces conseguí sacar al coro de la iglesia, tocar canciones de Pink Floyd, de Queen, o sea, darles un poco. Y entonces para los coros de Sech, pues propuse el pillar a todos los chavales. Vamos, que te dio Dios, vino de maravilla, ¿no? Eso. Sí. Estuvo muy guay, tío. Mil gracias a todos los involucrados, involucradas, porque... Sí. Es un detallito en el disco, tampoco es la hostia, pero... Sí. Ahí están. Desde aquí le mando un beso a Osane, la directora del coro, que es un cielo y que, se deja la piel en ello. Muy bien, bueno, pues luego lo que hemos hablado también, la portada, tal, pero bueno, que habéis intentado... Porque, bueno, al final sois una banda muy underground, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo sabemos, claramente underground, además es lo que hay, es lo que... Igual otros grupos... no optan pues por hacerlo todo mucho más a su... sin demasiada... Sí, a ver... ¿no? Lo ocurran ellos y tal y vale. Yo soy muy amigo del que ahora se dice do it yourself, o sea, el hazlo tú mismo, soy muy amigo de eso, pero yo no tengo capacidad ni creatividad como para hacérmelo guay yo mismo. Entonces ya con 47 tacos, currando, que dices, pues tengo aquí 300 pavos ahorrados de aquí, no sé qué, pum, pum, pum, entre todos ponemos tanto y tal, pues yo sinceramente prefiero pagar a alguien que sé que lo va a hacer de puta madre y te va a dejar un resultado increíble. Sí. Si yo fuera un artistilla dibujando o yo qué sé, tío, con el collage o lo que sea... Pues probablemente lo querría hacer yo, pero qué va, tío, para nada. O sea, yo hago canciones de aquella manera y bastante. Y ya tenemos la suficiente edad para saber nuestros límites. Qué haces bien y qué no. Sí. Entonces hay que delegar, hay que tirar de gente, de los amigos, pagar, lo que sea, pero... Los que tengan la suerte de que en la banda, lo que dice Fossi, tienen a un diseñador de la hostia, luego tiene el otro que graba, ¿no? Que tiene un estudio lo suficientemente tal como para... Entonces eso es una maravilla, pero que no tiene que saber hasta dónde llega. O incluso que no le da tanta importancia a la grabación, porque igual tienen un directo muy bueno, tienen unos temazos de la hostia, tiene la gente que les sigue, no necesitan un sonido de la hostia, o simplemente el sonido de la banda es más crudo, no buscan... Sí, no quieren una gran producción de nada. Igual es un grupo más garajero, que tampoco necesitas una producción del coponazo, pero a mí me apetecía, bueno, a mí y a todos... Un disco bien producido, tío. A mí me gustan las buenas producciones, tío. No, me da igual que sea hardcore, punk, en metal. A mí me gusta una buena producción, que se entienda todo guay, que suene todo guay. Contundente, ¿no? Contundente, sí. A mí me gusta ponerlo a todo trapo y decir, hostia, me está pegando en el pecho. Que tenga cuerpo, que tenga... Sí, que esté bien hecho, Luego, a la hora de llevarlo al directo, supongo que es bastante fiel, ¿no? más a saco todavía. Claro, sí. Claro, añadiendo lo que es toda la, todo el punch del directo. Sí, claro. Sí, pero sí, yo creo que es bastante fiel, porque en realidad tampoco, aunque esté muy bien producido, no falseamos ni engañamos nada. Eso, no hay guitarras extras que luego no puedas hacer, ni nada que no podamos hacer. Sí, todo lo que sale, o sea, se ejecuta. No, menos los niños, que no pueden venir los conciertos. Es que en el Chiverri no entran. No entran. Claro, y uno de ellos era mi hijo, y no es que no pueda, es que no quiere directamente. ¿No le va al chaval el ruido o qué? Va a hacer 15 años, no le va a Aita. Sí, directamente. Con 15 años no quiere saber nada de Aita. Primero hay que empezar por ahí y luego ya. Dale 10 años más. Claro, luego con sus colegas presumirá, pero delante mío no. Eso no puede ser. Ya, bueno. Y es lo que debe. Pero bueno, eso quiere decir que es un chaval normal. Eso. Bueno, exacto. Claro, ahí está. Lo raro sería lo otro. Claro. Es un chaval normal con un padre raro. Sí. No entiendo por qué. Sí, sí, bueno, yo creo que eso lo supongo que lo hablarás con otros. Colegas que son también padres y tal, y supongo que estáis todos más o menos en la misma situación. Las cosas tienen que ser así. Sí, A esa edad no podemos ser amigos. No podemos ser amigos. Bueno, pues eso, os acompañáis un poquito por ahí. Sí, ¿no? sí, estábamos y vamos en la vida juntos, pero tiene 15 años. Y eso. 15 años es. Llego a casa, como. ¿Qué tal? Claro, pues es lo que tiene que ser. Bueno, pues, ¿cómo vais de conciertos y tal? Porque tocar, yo creo que si estáis tocando y habéis tocado. Estamos tocando y tenéis gusto, ahora sí. Cositas también, sí. Próximamente. Nos molaría tocar mucho más, evidentemente. ¿Es porque pero... os apuntáis también a cualquier cosa? Sí, o... sí. A día de hoy, sí. Que nos escuche todo el mundo. Nos apuntamos a cualquier movida. Sí, que el objetivo es tocar. El objetivo es tocar. Déjate tocar. Condiciones, cachés y movidas. Queremos tocar. O sea, en este punto ya de la vida nos apetece mucho, mucho, mucho tocar, tío. Entonces, ahora justo venimos de una racha que hemos tocado bastante. Ahora paramos un mesecito, pero bueno, sin más, porque no ha salido nada. Y pues sí que vamos a hacer Zaragoza, Barcelona, Logroño, un poquito por fuera. Tres Padernes, es que ha salido ahí un festival muy guapo. Por fuera, pero sin ir demasiado lejos. Bueno, Barcelona ya. Zaragoza. Bueno, esa porque han salido dos cosas que realmente que están guapas y que merece la pena. Porque fuimos a Barcelona una vez a tocar así un poco arriesgando y sacamos 50 pavos. Sí. 50 pavos, sí. ¿Sabes? Con todos sus peajes, gasolinas, sacamos una experiencia muy bonita. Sí, muy bonita, una farra de solo hostia, experiencia. ¿Verdad? Entonces sí que habíamos dicho, vamos a tocar solamente igual por Euskadi y así porque está la cosa muy chunga. Claro. Entonces arriesgarte a salir... Hostias, sí, también fuimos a Parla a tocar y había cuatro personas que no les hicimos ni pagar la entrada porque porque nos parecía ridículo. Parla, Parla es por eso. Tres chavales encocaos que se lo pasaron de la hostia. Que no ni iban a ver, simplemente. No, pasaban por ahí, compraron camiseta. Creían que se había terminado el concierto, estábamos en la puerta, venga, padre. Sí. Bueno, lo dieron todos los chavales. Veintipocos años, o sea, fue un subidón de sangre nueva. Pues, qué pasada. Parla, esto es por el centro de Madrid. Madrid, para abajo por ahí, de Madrid. Por el centro, sí. ¿No? Sí. Bueno. Pero sí, que nos apuntamos a tocar, a tocar a saco. Es lo que hay, pero seguramente luego... Un par de bolos al mes de media, más o menos. Seguramente habéis hecho bolos en los que os ha descubierto gente y seguramente repetirán, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí, nos está pasando mucho. Además, bueno, últimamente pues hemos tocado mucho en Guipúzcoa y tal, pero tenemos ya como un séquito de unos cuantos que nos siguen a todos los bolos que relativamente cerca y es que se agradece la hostia, porque te vienen encantados y encantadas con la camiseta todo el mundo, cantando las canciones, es que me lo paso de la hostia, que cada vez que os veo es que me cago, ¿sabes? Se les ve que disfrutan, que están, que están contentos, que se lo pasan bien, con sonrisas, entregados. Ahora venimos a la conquista de Vizcaya. Sí, bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, va a ser un sitio, al final el Chiverri es lo que es pequeñito y a nada que eso se monta un ambiente muy guapo, ¿no? ¿Tú fuiste, has tocado? No, habéis comentado antes que no he tocado nunca en Chiverri con ninguna banda, tío. Tengo unas ganas de la hostia. Es la maravilla de lo que yo digo, que el auténtico rock and roll es eso. Un sitio. ¿Cuántos metros cuadros hay ahí? Perfecto. Ese es el puto cara de perro, eso ¿no? Eso es, y tienes a la gente aquí delante de tu cara. Y encima ya vosotros, con el, vamos, que sois una banda que tenéis que no, Fossi no sé por dónde se va dónde, yo tampoco dónde lo se, sé se va a desfogar este en hombre. Arrasate me abrí la cabeza, no te digo más, con una lámpara sí, sangrando, joder, madre mía. Hay foto encima de la barra con la cara llena de sangre. Pues eso es el rock and roll, no, es lo que hay. Pues eso, que muerte, exacto, que esos sitios son, yo creo, los que realmente, ¿no? Tanto ahí, ahí ves a la banda de verdad, o sea, sí. Porque tocar un escenario, o sea, tocar un escenario con buen sonido y tal y cual, bueno, pues sí, pero en un tú a tú, sin escenario, a ras de suelo, con el sonido a pelo, como se dice, crudo, sin monitores, que ahí te ganas a la peña, ahí demuestras, que, tienes que estar. Esa ahí es la magia de sitios así como el Chiveri, sí. A mí me encanta. Que luego yo os vi también el concierto ese curioso de allí de la playa de Ereaga. Ah, bueno, claro, aquel, es verdad. Aquel domingo, sí. Era un domingo, ah, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eso estuvo guay. Bueno, estuvo también guay, tuvo su... Eso estuvo muy guay. Bonito, muy es curioso. Verdad. No me acordaba. Sí, aquel, porque con claro... Guiris, ahí, joder, que había 38 grados a las 5 de la tarde, o 40 y... Y luego ya el atardecer y tal allí con la playa. Con las expiers. Expiers, no sé cómo... Eso es, porque luego habréis dado, supongo que habréis tenido también ocasión de tocar en escenarios igual más grandes o... Y no sé qué. Nos lo montamos diferente, pero la liamos parda igualmente. En Tenerife estuvimos en. Tenerife, sí, en el Pico Taco Fest, en Álava, lo de Vitoria también un estadio grande. Muy buena gente. Sí, o sea, sí. ¿En Tenerife habéis tocado? Sí, fuimos a Tenerife y Lanzarote con Guerrilla Urbana. Ahora que lo dices me suena. Sí, nos invitaron a tocar. Son bastante coleguitas ya de la trapera y así, como habíamos tocado juntos, nos hicimos muy amigos. Y nos llevaron ahí a tocar. Y... Pensaba que igual podía ser la conexión también con Tenso, porque con Tenso se habéis tocado, ¿no? Sí, tocamos una vez, pero cuando Tenso todavía tocamos en Ordizia y nada, había cuatro gatos, que ya ves ahora. Sí. De hecho, mira, acabo en decir, es que llevo la camiseta de Tenso de aquel concierto, por cierto. Por cierto, ese día vino Ander, todavía no tocaba con nosotros, pero estuvo por ahí. Y no tenía nada que ver con Tenso lo de Tenerife, pero sí que Hernán estaba en primera fila y en el pogo y tal, y estuvimos bastante con él ahí charlando. Un gran ejemplo, todos esos chavales punkis de Tenerife. Es una pasada. Sí. Antes que hemos hablado un poco del do yourself, las que se montan ahí en un descampado. Es una pasada. Es que... Sí. A mí se me pone la carne de gallina cada vez. Impresiona lo claro que tienen las ideas, lo claro que tienen lo que quieren hacer y cómo hacerlo. Sí. Y no se mueven. Los tíos van, ¡pum!, van a por ello y... Sí. Digno de elogiar. Tienen muy claro además el rollo de nosotros, el hacerlo tú mismo, el ideal punk, pero... No nos queremos autodestruir como lo hicieron en los 80, ¿sabes? O sea, tienen todos unos conceptos ahí desarrollados, anarquistas y tal, bien estudiados, vamos, que saben de lo que hablan. Es una pasada. Que hay fondo, Sí, hay un fondo de pensamiento sobre ello y son muy consecuentes, además. Sí. Son gente muy, pasote, muy potente. Pues ese muy es, válida, es la hostia, válida. ¿No? Que haya. Es ahora que se dice, no, es que está todo perdido, es que no sé qué. Bueno, todavía hay chavales Hay cosas por ahí. Que, y el otro día también hablando aquí con. Eso a nivel de estos chavales, estamos hablando de Tenerife y tal, pero bueno, aquí al final en Euskal Herria sigue habiendo mogollón de gasteches y bastantes chavales involucrados en. Sí. Pero llevar las cosas de otra manera, ¿no? Sí. O salirse un poco en de... algunos sitios, ¿eh? En otros está un poco más jodido el tema gasteches ya. Porque hay otro ambiente, quieres decir, otro hay otro otras asociaciones. Sí, pero bueno, más politizadas que antes o van otro rollo. Preferimos hablar de los que valen. Sí, eso es. Perder el tiempo en los que no valen no mola. Bueno, pues vamos a seguir con otra canción, ¿eh? ¿Seguimos por orden o queréis que escuchemos alguna en particular? Lo que te dé la gana. Bueno, Rey de Idiotas, ya que es como el single, claro, así, el videoclip y tal, pues... Vale, y claro, porque el disco este ya salió en el 23. Sí, diciembre también, me parece, ¿no? O septiembre. Con lo cual ya tiene un recorrido y tal. Es que ese disco también estuvo... claro, ahora se ha puesto de moda el vinilo entre los grandes y tal y cual. Entonces nos tuvieron en lista de espera, pues igual 8 meses, no te exagero. Sí, demasiado. Sí, el disco grabado y luego a ver cuándo salga. Sí. Desde que lo grabamos hasta que salió pasó demasiado tiempo. Pasote. Nos lo ha sacado también Aricha con Nave 9. Sí. Se me ha olvidado ahora el nombre, tío. Cassette Coispenac, eso es, tío, cago en Dios. Perdona, sí, dicha, pues tío. Pues también otro... No nos rescindas el contrato. Otro tipo, bueno, que aporta un montón, ¿no? Otro que se ha tirado al barro sin apenas conocernos, tío. O sea, un militante. Sí. No, pasote. Y también... Pues otro sello que en realidad va un poco por otro rollo. Tiene mucho hoy, mucho así y sí. Pues nos dijo que sí. Nos sorprende. Que se lanzaba al ruedo prácticamente él solo con una pequeña colaboración de, a ver si lo digo bien, Mitternachtplatten, que es un pequeño sello del Boliche, batería La Trapera. Ah, mira, pues ese detalle no lo conocía yo. Sí, sale ahí el logo en pequeñito que aportó un poquito y tal y cual. Pero básicamente es Cassette Coispenac todo y, sí. O sea, no podemos estar más agradecidos también, tío, porque simplemente que alguien diga que sí, que apueste por nosotros a algo, como tú, por ejemplo, aquí en una entrevista a nosotros, después de tantos años con grupos más grandes y tal, ahora con un grupo nuevo que es empezar de cero, todas estas cositas se agradecen que te cagas. Claro, es una gozada. Pues, sé que hay muchos grupos pequeños que su día a día es así, ¿no? Pero bueno, yo... Como me ha tocado un poco la otra parte con La Trapera, señor, no, de repente volver a un grupo así desde el principio, joder, cada detallito positivo es enorme. Lo valoramos muchísimo, tío. Sí, lo tenemos muy en cuenta. Sí. Pues eso, que no falte gente con ese compromiso también, ¿no? De apoyar, de ayudar, ¿no? De aportar lo suyo, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a de Fiat Fossi y la de... Rey de Idiotas. Esa, que no la veía. Venga, pues la enchufamos, es la que da título al disco. Y decías que habéis grabado un videoclip de esto, ¿no? Sí, sí, hicimos un videoclip en el local, así ya, como yo he trabajado en televisión muchos años. Llevé un día la cámara y dije, venga... Hicimos ahí cuatro tomas, pero bueno, también, blanco y negro, que siempre queda bien. Y ahora parece que también es importante no tener ese audiovisual y tal, ¿no? Que la gente mira mucho y tal, pero bueno. Sí. Como digo yo siempre, lo importante es el directo. Eso. Ahí es donde tenéis que ir. Hoy a las 8, en Chiverri. Y que os despeine, que os despeine. Bueno, os despeine si tenéis la suerte. Bueno, a mí me volará las gafas o así, ¿no? Como siempre. No pero la birra no, cabrón. Que siempre la birra no dejamos indiferentes. Ahora te voy a enseñar un vídeo de Javi con una voltereta. Haciendo gimnasia rítmica, ¿eh? Quiero ver. ¡Ay! Aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, Javi Rubio. Sí, sí, pues ríete, pero tengo algo pendiente con los tiparrackers, que dicen que antes de que me jubile, que me tienen que entrevistar. Eso quiero verlo. Eso lo oirás, igual. Igual vengo a verlo. Un saludo para el calvo ahí, que le hace el merchano los Wizards. Joder, al calvo, cómo viaja con los Wizards, ¿eh? Sí, joder. Me encanta. Estuvimos hace poco en Santander. Sí, fuimos sí, todos sí. juntos en mi furgoneta. Madre mía, qué de humanidad había. Esos viajes tienen que ser toda una experiencia, eso también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, no vamos a matizar qué tipo de experiencia, pero esa experiencia es. Que vosotros, cuando habéis salido así un poquito más fuera y habéis tenido que hacer kilómetros, ¿qué tal, cómo os lo paséis en la furgo bien, no? De la hostia. De puta madre. Sí, sobre todo cuando volvemos de Barcelona y ponemos los Maiden. A todo trapo. Porque el conductor se duerme. Y se deja los nudillos en el techo de su furgo ahí emocionado. Oye, ¿alguien se... con esto del nombre y tal, Stupid Fucking People, así, alguien... ¿se ha molestado o os ha dicho, pero vamos? A los que van dirigido. A mí sí que me pasó una vez que llevaba la camiseta puesta, estaba con mi chavala en un restaurancillo así comiendo en Vitoria, y me fui al baño y en una mesa había una pareja de guiris así un poco más mayores, y se pensó que no sabría inglés, y le dijo el tío ahí como, oh my god, ¿has visto la camiseta, lo que pone? Súper escandalizado, y fue como... Ole, tío. Eso es lo que pretendía, claro. ¿Sabes? Has pillado la idea. Digo, mira, he molestado, tío, por fin. Es muy difícil molestar hoy en día, ¿eh? Haberle regalado un CD. Ah, bueno, CD. Pero no tenía nada encima, tío. Una pegatina. Ya, le hubiera dado, sí. No, pero todo el mundo, cuando te pregunta ahí el nombre del grupo, se lo dices y todo el mundo le sale la misma sonrisa. Sí, sí, de hecho es que camisetas se venden un montón, sí, porque a la peña le mola el lo mensaje. Lo habéis clavado, sí, sí, lo sí. habéis clavado. El que consigue decirlo bien, ¿eh, Javi? Sí. Joder, no sé, tío, no sé qué me ha pasado antes. ¿Qué? Pero a todo el mundo, de repente se le traba ahí. Fuck, flack, people. Stupid si fucking no, people. Eso si no, habéis tenido que poner en SFP, ¿no? En vez de, pues, porque igual no te... En algunos sitios sí, no... en sobre todo en temas redes, claro. Si cuando quieres publicitar algo pagando, ahí no te deja. Stupid fucking people no te deja. Entonces... Echa la ley, echa la trampa. La ley está hecha para tramposos. Exacto. Que es distinto. La U, en vez de ser una U, es una V. Ah, sí, sí, ya me fijaba. Y entonces el algoritmo te deja pasar. Y entonces puedes publicitar pagando y tal y cual. Mira, pues echa una trampilla muy fácil. Así de ridículo. Así de ridículo. Sí. Le cambias. Ya, claro. Sí, Así de estúpido. Estos son unos listos. ¿No? Bueno, hay que sortear el sistema como se pueda. No, está claro. Bueno, ¿y qué os está comentando la gente de este disco, que ya hemos dicho que lleva ya un montón de meses de recorrido? Sí. ¿Qué canciones así gustan más o cuál creéis que la gente celebra más? Aguacero le mola mucho a la peña, porque sí. Es así que siempre... Puede corear Aguacero, bien. Lo sí. corea. Rey de Idiotas también mola mucho. Essex es una que a la peña le motiva mogollón también, porque básicamente es la misma frase todo el rato. Y... Seguiremos en pie. Seguiremos en pie, que es un himno muy hoy, la verdad. Sí. Esa sí que... Es de hoy sí, y sí, de sí. mañana. O sea, a la peña le motiva mucho. Sí. Another Station, que es del primer disco, que tiene así como unos coros muy facilones y tal. Si es que son todo temazos, es que sí, todas, es que... tío. Luego, ¿metéis alguna versioncita también? Sí, vamos cambiando. Ahora tenemos, porque como tenemos un guitarra que toca de puta madre, nos permitimos hacer el Prince of the Rodeo de Turbonegro. Que le queda de la hostia al puto Ander. Es que eso... Es un temazo. Sí, claro. Mola mucho ese tema. Es que con esa canción, vamos, es que cualquiera... Le enciendes a cualquiera. Sí, claro, sí. O sea, sí. No. Esa es un temazo. Y depende del concierto, depende de la peña, pues a veces nos lanzamos... Tenemos también el Su Atrapa Tu Arte, el Gortatu. Joder, otro clásico. Sí. Ahí sí que se enciende la peña. Encima ahora que está todo el mundo encendido, eso precisamente es. con la... Con el que sí. se ha encendido, sí. Fermín. Pues, pues ahora por eso no la tocamos. Claro. Sí, porque no vaya a ser que la gente piense, oh, esto es ahora... Aprovechateis. No sé qué. No, no, tenemos alguna de Adolescents también, ¿no? Tenemos varios palos así. Sí. Nos gusta también, joder, ya que estás tocando para la gente... Pues ver un poco de qué palo va la gente en ese bolo y dar un poco, no lo que quieren, pero si yo qué sé, si vas a hacer pues eso, un concierto en un skate park y tal, no sé qué, va, una adolescente. Claro. Si vas a no sé dónde, va, la de Turbo Negro seguro. Si vas a estar en unas fiestas de barrio, atrapa tu arte. O sea, ¿sabes? Que tenéis ahí... cartas bajo la manga, sí, como sí, se sí, diga, sí, ¿no? Sí, para, sí, sí, hay que tener ahí un... Hay que tener, sí, está claro. Hay que tener. Y no pasa nada. ¿Y qué repertorio, cómo...? ¿Cuánto le dais? ¿Como 45 minutillos? Sí, 50 igual. Sí, sí. Yo sí. Creo que estamos 50. Tocamos unas cuantas, la verdad. Sí, a lo, tonto. Lo que sí hacemos es tocar bastante seguido. Ah, sí, o sea, sí. Somos de los de... Sin parar. Sí. Te hacemos 5 o 6 temas seguidos. Yo paras, creo que eso es fundamental para una banda. Paras hace, medio minuto, claro. y vuelves a tirar. Y medio minuto porque... Sí. Porque hay que echar un trago y medio afinar. Nah, sí, si se es. Puede, ni medio minuto. Las saco todas. Sí. Eso es... Pues que eso es... vamos, a mí los directos tienen que ser así, de bandas que hacen punk o punk rock o tal, tienen que ser así, sí, es que si no, no tiene sentido parar cada dos canciones. Sencillo, rápido y contundente. Sí, sí, sí, así es, claro. En los ensayos, claro, supongo que lo tenéis todo maqueadísimo. Los ensayos hacemos prácticamente lo mismo, hacemos el setlist a muerte y luego pues si estamos haciendo alguna versión nueva o por ejemplo ahora en los setlist hemos incluido una canción del disco que todavía no la habíamos tocado hasta hace dos conciertos porque bueno, una canción que requería un poco más de finura. Y ahora ya la hacemos en directo, pues igual ha habido ensayos, sí, que venga, vamos a trabajarlo un poco, te centras más en esa. Pero bueno, sí, ¿y claro. cómo estáis ahora ya para componer y tal? ¿Hacéis un poquito más entre todos o sigues tú llevando Fos igual un ahora, poquito? Ahora, tema composición, estamos parados, estamos disfrutando de este disco y de tocarlo a saco, sí. Pero ya estamos hablando ya de enseguida hacer y sí que va a ser una cosa un poco más democrática. Sí. Yo tengo muchos riffs, tengo muchas cosas hechas, muchas cosas grabadas, pero me apetece que estemos los cuatro un poco decidiendo y opinando porque... Porque aunque a mí me guste hacer las canciones y tener el resultado final casi como quiero, me apetece que ellos me den también cosas y opiniones y van a aportar, porque les conozco, sí. Ya nos conocemos muy bien. Sé que van a salir cosas más guapas que si lo sí. hago yo solo, que es, al final, si lo hago yo solo es muy limitado, claro. Porque no soy un puto genio. Sí, o sea, sí, si fuera hasta, un puto genio... Hasta ahora los temas eran... Aparte ¿cómo? Que te descargas un poquito también de trabajo. Bueno, eso no me cuesta, pero sí. me apetece que alimentarme también, sí, ¿sabes? Me apetece sí. que hostia, que sea una cosa de los cuatro, que los cuatro estemos orgullosos y que cada uno aporte su granito y se sienta... Sí, hasta ahora los temas venían más cerrados, más... estaba todo más hecho, por decirlo así. Sí, pero sin más, porque pues, sí. los trabajaba en casa, los sí, grababa en más. Casa y los terminaba también, en casa. También, sin más, tampoco... no sé, yo tengo muy claro, por ejemplo, a nivel compositivo, Fossi tiene una forma de componer muy clara y muy resolutiva. Tiene unos temas que evolucionan muy bien, tienen muy buena coherencia y resultan muy bien. Yo a la hora de componer, pues no, soy más zote. Yo puedo ser mejor a la hora de hacer arreglos, aportar, de darle matices, es. De variaciones, de toquecillos. Entonces, un poco el planteamiento es los esqueletos los va a presentar Fossi, por decirlo así. Sí, sí. Y luego, sobre esos esqueletos, entre todos vamos a trabajar y vamos a darle... para darle a los temas más sentido de grupo y de todos, sobre un esqueleto armado. Sí, que van a salir más ideas, que si claro. puentes, que si coros, que si detallitos de guitarra, que si sí. Cosas de batería, de bajo y tal. Sí. ¿Y hacia dónde crees que puede evolucionar el sonido? Si seguiréis un poco más en la línea, en la misma línea, no se sabe, claro. No sabemos. Porque ¿cuál es el público de Stupid Fucking People? No se wow. sabe, tío. De todo un poco. Es que hay de todo. Yo, ¿no? Mira, nosotros, nuestra frase en Instagram es un punky, un heavy, un hardcoreta y un rocker se juntan en un bar, ¿vale? Somos nosotros cuatro. Es el inicio. Entonces, hay un poco para todos. Si estamos... Fossi propuso la idea de... como de ser un poco más recalcitrantes. De decir, bueno, pues eso me decía, a ver, tú eres heavy under. Pues sé heavy. Eso es. Sé el heavy más heavy de, sí, sí. O sea, ¡buah! A saco. Eso, con un ventilador debajo cuando haces un solo. Ese, y con ese pelo. Sí, claro. Entonces, el cada uno profundizar en lo que es, sí, sí. En lo que es y en cómo sacarlo. Toca y en cómo, y aprovechar eso para empastarlo todo y sí, que quede pues lo que somos. Sí que tenemos un punto muy en común ahora mismo, es Turbo Negro, ¿no? Porque tiene un poco, sí. un poco de... el puto sí. Euroboy a la guitarra, quieras que no, tiene sus puntos heavies también, ¿no? Mm. Sí. Pero a la vez es un punto muy, muy punk rock, y cuando se ponen cañeros, pues también hay un poco de hardcore. Sí. Entonces, ese es un punto bastante en común. No quiere decir que el disco vaya a ir por ahí, ni que la banda vaya a ir por ahí. Pero es esa idea de que puedes navegar entre Motorhead, Iron Maiden, no sé, los Clash, un poco... Si es que no conoce grupos punkis, ¿no? Claro, no es una movida, me he quedado, me he empezado la frase y he dicho, ¿a dónde voy? Sí, bueno, pero se entiende lo que quieres decir, ¿no? El concepto. Sí, pues yo qué sé, pues te sale una canción más adolescente en barrilillo 9Face, así más californiana, y te sale otra más turbonegrera, y te sale una más MCD otra pera, ¿sabes? O sea... Todo eso está, bueno, sí. Todo eso está guay. Es que además claro, yo creo, bien. Yo siempre lo meto todo, al final va en el mismo saco, creo sí. yo, ¿no? Sí, que sí, tampoco... Son, no, son variantes de... Es que fue que hicieras heavy metal puro y punk, yo qué sé, sí, sí, sí. puro y duro, ¿no? Sí, sino sí, sí. que al final es todo un... Pues eso que le llamo yo power rock and roll, ¿no? Sí, no está mal. De todo. Sí, pum, sí, sí. Eso de es. Todo eso que nos gusta. Eso es todo eso que nos gusta. Así que, bueno. Pues, no sé, estamos en 6:15. Estamos, ponemos una y ya despedimos. Venga, sí, un poco más que nada. Yo por lo tonto tenemos que pasar. Sí, sí, que luego a veces van a echar la bronca. que yo, nos vamos al baño y que le vayan echando ahí. Si no han llegado todavía. Vale, venga, pues venga, ¿cuál escuchamos? Hemos hablado. Venga, seguiremos en pie, tío. Que es que a mí esa es de la que sí. de las letras que más orgulloso estoy. Para la radio va bien. Sí. Mola, tío. Y además es un buen mensaje. Seguiremos en pie. Sí, es un buen himno, sí. además. Que con estos tiempos que corren. Ya te digo. Seguimos y seguiremos. No se sabe hacia dónde van las cosas. Van a ir a muy mal. Sí. Eso fijo. Pero seguiremos en pie. Solo digamos que nos queda el rock and roll, ¿no? Así yeah. que, seguiremos en pie. Nada más jodido. pie, vale. Seguiremos en pie, claro que sí. Pues sí, es verdad que es un tema muy, muy coreable y muy... Sí, sí. De esto de... De bar. Muy himno. Muy sí, himno, sí, sí. Muy, sí. Bueno, ya pues a esta tarde o esta noche ya en el Chiverri, a ver si... Hombre, esa es fácil, es fácil. Sí, sí, sí. Las nuestras son fáciles, aunque no te las conozcas, la, sí, las pillas la, rápido, la acabas repitiendo. Las pillas muy rápido. Nada, pues queréis comentar un poquito, bueno, ya has comentado que tenéis conciertos a la vista y que, sí, de lo, hecho, que vaya, y lo que vaya surgiendo, ¿no? Sí, de hecho... De aquí, además, que te manda saludos para ti. Me consta que lo está escuchando el gran Óscar Uri. ¡Ese Uri! ¡Qué bonito eres! Feeling Pro Music, que la verdad que nos ayuda mucho a buscar bolos. Se lo está currando mogollón con nosotros, con John Dealer. Tiene buen gusto. Tiene buen gusto. Y es muy currela. Es un tío muy militante, sí, sí. Y muy currela. Mola, mola. Muy currela por el gusto de trabajar. O sea, sí, la verdad que... Uri, cabrón, sí, gusto sí, contigo. Te queremos, compañero. Por vente, por vente. Más años más. Vente sí. Pa' aquí, que estás a tiempo. Venga, que llegas. A las 8:00 en el Chile. Ya lo sabe, ya. Y si llegas y cuarto, lo retrasamos. Descarado. Así que, no, aquí, sí. Hombre, siempre es una ayuda, ¿no? Tener alguien que, sí, sí, que te sí, pueda, sí. ¿No? Porque sí. También hemos, lo que hemos hablado antes, que si vosotros tuvierais las capacidades de dedicaros a hacer más cosas por la... No, pero lo dejáis en manos de otra gente sí. que sabes que... Sí, porque sí. Sinceramente es un coñazo buscar bolos, llamar sí. A los sitios... pegándote todo el día... Que no, que sí, que tal, que bueno, mira, y es un sí. Coñazo. Sí. A nosotros ya tocamos o porque los monta Uri con Feeling Pro Music... O porque nos llama alguien a nosotros directamente, vía contacto sí. O vía Facebook o lo que sea. ¿Os ha sorprendido que alguien desde la lejanía os haya descubierto al grupo y haya dicho, No ha pasado todavía. Pero fíjate, nos va a sorprender cuando pase. Sí. Es que hay tantos grupos, ¿no? Tantas yeah. Bandas que es complicado. Sí. Está complicado. Está muy complicado las cosas como son. Si eres a día de hoy... cuatro puretas haciendo punk rock, está muy complicado. Estamos jodidos. No es por nada. Si tienes una chica o una tía en el grupo, parece más, no sé si parece más fácil, pero desde luego como que te hacen más caso o está la gente más predispuesta a escuchar, porque cuatro puretas de entre 47 y 52 tacos... Mm. Nadie quiere, es así. Es así, es nadie así. Nos quiere. Pero cuando te ven en directo, en nuestro caso, hijos, se quedan acojonados y acojonadas. Ese es el porque tema. Dicen, hostia, qué hijos de puta, cómo lo puto petan. Menudo antes, directazo. Cuando habéis comentado que tenéis como un pequeño grupito de seguidores y tal, ¿es gente más bien joven? No. No, pero empieza a verla. Te digo porque yo sigo pensando que una banda con un directo como tenéis vosotros, que es súper movido, que es, vamos, que te agita, sí, sí, ¿no? Yo pienso que el que os ve repite. Sí, no digo sí. Que se vaya a ir de Donosti a veros a Santander. No, pero si pilla por la zona la gente. Y repite. Al final está es pasando. Un poquito la hormiguita que va, sí, va sí, cogiendo sí. De aquí de aquí sí, y al final. Esto es picar piedra. Completamente. Picar piedra. También, día a día. O sea, cada bolo, sobre todo en los últimos meses que se nota que hemos rulado mucho y que estamos en forma. Cada bolo te viene alguien nuevo a decir, hostia, no os conocía de nada, tío, y me cago en Dios, he flipado, menudo directazo, tío, qué cabrones, cómo lo dais todo. Y pues ahí está. Sí. Y eso ya mola que te cagas, tío. Y sí. Así en plan anecdótico, hace poco tocamos en un skatepark, en una asociación, pues había un chaval de 11 años, tío, que nada más llegar... Me preguntó, ¿tú eres el cantante de Stupid Fucking People? Y yo... Se sabía el nombre, se sabía el nombre. Y yo, ¿sí? ¡Buah! Es que me mola mogollón, me las sé todas. Y yo, no jodas y tal. Y me dice, ¿puedo cantar alguna canción con vosotros? Hostia. Y yo, me cago en el, canta las que quieras. Ahí están los vídeos. Se cantó sí. Dos canciones con nosotros, se sabía todas, pero increíble. Y que le molaba mogollón. ¿Está eso en YouTube? Sí, sí, sí. Ah, joder, pues ya lo bueno, lo pusimos hace poco en el Insta también, porque fue hace un mes el concierto. No, o dos. Sí, igual, porque ya ves se sabía todas, que... tío, de los dos discos. O sea, pasote, tío. Y estaba pasote. Encantado el chaval. Y el otro día hicimos un concierto también en la sala Mogán Bondonosti, lo que pasa que no era público, era una fiesta privada de una movida. Y y había también con otros grupos, pues había unos chavales de 22, 23 años, y había tres o cuatro chavales y se sabían todas, tío. Sí. Me quedé flipado. Sí. Dije, hostia. Y estaban ahí adelante, sí, porque... Dándolo todo, tío. Que estén ahí, que hayan caído por ahí y que lo flipen, pues sí. Sí, sí, pero sí, que ya venían aprendido, ya venían aprendido. Que se pero cantaban que todas. Que se sepan las letras, wow. Eso es lo que te... Sí. Así que te parece que está bajando la media de 55 sí. a 40. Bueno, el de 11 baja mucho la media. Sí, sí, sí. Joder, ayuda, bueno, ayuda, ayuda. Pero el chaval es igual... Daniel, por, tío, por, se por llamaba algún, Daniel. Por igual por su baita sí, su padre, o igual su padre, o por... Claro, claro. Igual no, su padre. Que... Sí, pero luego pero le tiene que gustar. Sí, pero que ojo, me enseñó sus listas de Spotify, wow. Muy amplias, sabía mucho... Sí, sí. Y éramos, James Dio, éramos de sus favoritos, sí, éramos sí. De sus favoritos, ojo. Sí, sí. Maravilloso, el chaval, maravilloso. O sea, no, no ha pasado. Sí, sí, queremos sí, más Daniels. Ya te digo, tío. Sí, sí, una esperanza en la sí, fe sí, humana, en la raza humana, que vamos, o sea, uff. Pasote. Bueno, pues nos quedamos con ese... Con ese gran mensaje, ¿no? De esperanza. Sí, tío, sí, ahí sí, está, sí, sí, ahí está. Y nada, pues... Que nos vamos, ¿no? Porque sí, que nos sí, vamos yendo. Que hay que ir a montar ahora todo. Viene, que afinar un hay poco, que montar ¿no? todo. Ahora viene... Yo no sé lo que habrá hecho el Atleti. Tampoco es que me... Bueno, jugar. Sí, sí, luego ya miraré jugar. A ver qué ha hecho. ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo miro ahora? Nah, ya, a ver. Vosotros no sois futboleros, ¿no? Yo fui futbolero hasta el año 2000. La verdad que sí que soy de Donosti. He ido a Atocha, he ido a Noeta. Le cogí mucho asco al fútbol viviendo en Barcelona. Mucho. No al deporte, sino a todo lo que conlleva el fútbol. Y yo qué sé, tío, desde hace un año veo fútbol otra vez. Está el mundo tan mal que veo fútbol, tío, imagínate. Yo me reservo la respuesta. Oye, a ver... Tampoco. No, me gusta ver un partido, la verdad. Me da por culo todo lo que envuelve en fútbol. Yo pero también, ¿eh? A mí yo suelo... Un bueno, partido... no pierdo el culo por ver al no, Atleti, no, no. Pero si cuadra eso que es, lo puedo ver y tal, es. Bueno, sí, es un... Sí, sí. Es un plus de, no sé, de así un que, poquito de tal. Nada, Gora y Reala. Prefiero no hablar para que no te boicoteen la radio directamente. Bueno, pues nos vamos al Chiverri, que es el Atleti total, ¿no? Ah, mira, vais a tener detrás de tus espaldas sí, sí, vas sí. A tener ahí no pasa nada, cositas hombre, no pasa nada, de... Nada. Bueno, es que mientras es una... esté detrás y no lo vea, ¿no? Es una maravilla. Me la sopla el fútbol. Es una maravilla estar rodeado de esa... Mira, es curioso, tío, porque los que somos del rock y del punk... La música une a todos los barrios, a todas las ciudades, a toda la gente que de otras ciudades, de otras regiones y tal. Cosa que el fútbol hace totalmente lo contrario. Yeah. Porque yo cuando oigo a la peña, no sé qué, en Madrid, no sé qué, digo, ¿Madrid? A mí en Madrid me han tratado de puta madre siempre. En Bilbao me han tratado de puta madre, tío. O sea, lo que el rock une... O lo que el fútbol no sé, desune, el rock no, une, tío. Y en Donosti, buah, en Bilbao me han tratado de puta madre. En Donosti nada. Es otro debate y es otra guerra. No es soy la avanzadilla vizcaína que fue a la conquista de Guipúzcoa y me dejasteis solo, cabrones. Joder, yo me fui a Álava, ¿no? Sois internacionales. Sí, cuando nos preguntan de la banda de dónde es, hostia, pues uno de Cegama, sí. Yo vivo en Gasteiz y los otros dos en Donosti, pues la banda... ¿Dónde ensayáis? En Martutene, en al lado de Donosti. Sí. Así que la banda es de Euskal Herria, no sé. Sí. Vale, bueno, bueno. Yo sí tiraría más a decir que sois de guipuzcoano, ¿no? Sí, bueno. La banda está afincada en Donosti. En Donosti, sí. Pues... Vosotros sois guipuchis, yo vizcaíno, pero vivo ahí en el último agujerillo. Bien acogido. Pues haber elegido otro grupo, chicos. Me repito, es que no tengo amigos. Es que a Ander todavía no le conocen mucho, pero luego se lo va a rifar aquí todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, tiene cláusula ya. Tiempo al tiempo. Cláusula de 100 pavos, tío. Lo he dicho... Que, oye, que ha sido un placer estar aquí este rato con vosotros charlando. Una gozada, compañero. Siempre es un placer. Y Fumay y Fabio. Y Fabio, que bueno, ya igual habrá otra ocasión. Para la próxima. Pero hubiese estado bien, ¿eh? Aquí, ¿cómo hubiese sido la...? No salimos de aquí. Nos comprometemos a venir uno a los cuatro. Fabio es de... Tiene buen palique, habla. También, sí. Y Fumay, ya lo sabes, pues... Fumay también, bueno... No cabes tú ahí, no metes frase, ¿eh? No, pero eso también... Yo a lo mío, ¿no? Yo... Descarado. Ustedes hacen lo que queráis. Así nos vamos. Venga, pues es que ricasco y, Y nada, os veo luego. Ahí, eso es. En la pomada. Eso es ahí, donde nos gusta a todos. Donde hay que estar. Millas, nada, que sigáis así de bien y que siga para adelante todo. A tope. Claro. Todo el tema, ¿no? Sí, sí, esto a tope, a tope. Esto es picar piedra y trabajar. La estupidez difícilmente va a desaparecer. Imposible. Así que la banda tendrá que más, seguir. Va más, o sea que nos da temas para hablar. Buah, queremos tiempo. Aglutinar al resto. Eso es. ¿Con cuál nos vamos? Despedimos el pues programa. Yo diría que con Essets, ¿no? Sí, Essets. Sí, vale, la última. El coro y, sí, y etcétera. Eso, también un saludo para el coro. Para el coro de Cegama. Y nada, por mi parte, pues supongo que la semana que viene volveré a estar por aquí desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, con pues igual con otra banda invitada, o ya veremos lo que vaya cuadrando. Así que adelante, Rock and Roll, y nos vemos. ¡Que no suena, que sí suena!